y pues les damos la bienvenida para que se presenten, nos cuenten quiénes son, qué hacen y pues cómo están. Entonces quédense aquí en El Morras porque va a estar súper bueno. Pues como dice Luni, les damos la palabra a las compañeras para que nos cuenten qué andan haciendo, quiénes son, qué nos van a platicar el día de hoy. Hola, buenas tardes, pues muchas gracias, para nosotros es un gustazo estar aquí con ustedes esta tarde. Mi nombre es Blanca Eloísa Valderas y soy integrante de la colectiva Dos Raíces. Dos Raíces es una colectiva integrada en su mayoría por mujeres, somos 6 mujeres y un hombre, y lo que nos dedicamos a hacer es danza fusión, es decir, fusionamos distintos estilos y géneros dancísticos, dando una nueva propuesta de lenguaje corporal y coreográfica que no nada más represente movimiento, sino que también manifieste contenido más allá de lo que es la danza, ¿no? Sino que también sea un medio de comunicación y expresión con los públicos. Hola, pues yo soy Ros Sánchez. Yo soy artista visual y maestra en ciencias de la salud. Lo que yo hago es arte, bueno, y también me dedico a la alimentación, a la nutrición. Y bueno, yo he juntado estas dos ciencias, estas dos disciplinas, estas dos áreas de conocimiento para investigar acerca del cuerpo y cómo el cuerpo se construye a nivel biológico, a nivel fisiológico, pero también a nivel de lo intangible, ¿no? Lo de las emociones, y cómo esta otra parte de la construcción puedo investigarla a través del arte y expresarme a través del arte. Órale, suena como súper interesante y súper bueno lo que nos cuentan. Entonces, en lo que vamos, en lo que van tomando lugar, en lo que le van poniendo ahí al Flujos Mazorca, vamos a escuchar una canción para regresar con ya la propuesta que traen acá las compañeras. Ya saben que los micros están abiertos por si quieren hacer alguna pregunta, algún comentario, si nos quieren contar algo o preguntar. Estamos en Flujos Mazorca, pueden checar la página del Facebook o la del Instagram. Vamos a escuchar esta canción y volvemos. Florezco, me siento libre como el viento y cuando tomo el micrófono y canto siento que yo más me quiero y puedo. Oye, tengo mis metas, mis planes y mis proyectos, sueños, voy por ellos, trazo el camino para llegar concreto. En esto avanzo a paso firme, empodera la expresión de la verdad en mi vida, rima en sí chilena, apoye. Música vive en el saber como doctrina, adicta con poder, siente el placer como me activa. Empoderada, no me callarán en vida, con más fuerza la movida, mi cosecha no termina. No me complico, chico, con tanto ladrido. No me descuido cuando aplico lo que digo. Cuido mi latido curtido, no olvido, tranquila, respiro. Cuido mi camino, si quiero lo tengo, decreto lo mío consigo. Esto no es tan fácil, mira, rapeando te lo explico. Estamos en un momento hermoso, hambrientado y libertad. La gloria será el feminismo, pero estamos empezando, tirando la semilla de a poco, analizando la actualidad. Esto recién es el inicio, deja narrarlo más lento. Cambiemos el dialecto y solo trata de ser más cordial con el resto. ¿Entiendes esto? Porque si te hablo de empoderamiento, ya que nosotras damos la vida, nosotras cambiaremos esto. Mujer empoderada, mujer dentro de cada una de nosotras con empuje. Ven, no te vayas, ven, no se acabará la magia en tu mirada. Tu espíritu de lucha no se apagará por nada. Dudé cuando tuve problemas, curé mis alas. Supe levantarme de las malas jornadas. Sí supe sumar lo bueno en cada jugada. Por eso es que hoy en día tengo las cosas más claras. Soy complemento absoluto de la dualidad. La rima exacta, libre y fuerte que promueve la igualdad. Soy compañera, madre, hermana y todo lo demás. Quiero respeto pa' mi hija y pa' todas las que vendrán. Alzo mi voz femenina y grito fuerte por todas las hermanas que partieron de repente. Voy sin temor con la música de frente y represento al femenino con un mensaje consciente. Soy la Handry MC, yeah. Empoderada en mis acciones, mujeres, respetamos. Empoderada de las lecciones, mujeres, luchamos. Empoderada por mil razones, madre, representamos. Empoderada por las acciones, mujeres, respetamos. Empoderada en mis acciones, mujeres, respetamos. Empoderada de las lecciones, mujeres, luchamos. Empoderada por mil razones, madre, representamos. Empoderada por las acciones, mujeres, respetamos. See, oh. get some gold, and I'ma be a sight to hold. But first I gotta let go of the things I tried to be. First I gotta let go of these fakers next to me. First I gotta give up everything I can't control. Get the moderation in my system and move on to them. First I gotta let go of the things I tried to be. On to them. First I gotta let go of these fakers next to me. On to them. First I gotta give up everything I can't control. On to them. Get the moderation in my system and move on to them. Ya estamos de vuelta en Morras Chambeando. Ya saben que si tienen alguna duda o algún comentario, pues estamos atentas a los micros. Y ya las compañeras empezaban a tocar pues puntos que son importantes. Al final estaremos hablando un poquito más o concretamente sobre su proyecto. Pero regresando un poco nuevamente a la idea de las pedagogías del cuerpo y específicamente del cuerpo o de la cuerpa, no sé si pudieran contarnos un poquito a qué nos referimos cuando hablamos al cuerpo como territorio o a la cuerpa como territorio. ¿Por qué asimilar estas dos concepciones? Bueno, pues el cuerpo es realmente un territorio que tenemos, que hemos tenido que ir conquistando. Bueno, de principio, pues se nos ha visto siempre en una posición subordinada en la sociedad, ¿no? En la política no podíamos votar, no podíamos acceder a la educación. Entonces hemos tenido que irnos apropiando del territorio político, público, pero también de nuestro propio cuerpo como un territorio y quitarnos esta cosa de la colonia, ¿no? Que traemos encima, esta forma de caminar agachadas, esta forma de no molestar al esposo cuando llega a casa, poner primero las necesidades de otras personas, a los cuidados de otras personas, antes que los nuestros. Esto es también, pues defender nuestro territorio del cuerpo, porque es como que nuestro cuerpo, finalmente, como decía, resiente todo lo que sentimos, todo lo que pensamos, ¿no? Y si yo en mi casa no me siento segura, mi cuerpo lo resiente, ¿no? Nos enfermamos y también es el movimiento queda restringido. El movimiento queda restringido para yo tener un espacio en mi casa que sea solo mío. Creo que eso, he entrevistado a varias mujeres y eso no sucede. Todos nuestros espacios en nuestras propias casas son compartidos. Nuestra cama está compartida con el marido, todos los demás, con los demás integrantes. Y bueno, pues hay que ir quitar el territorio al cuerpo, de los cautiverios simbólicos, y pues uno de ellos, por ejemplo, es la violencia, ¿no? La violencia que, o sea, que nuestra casa ya dijimos que no podemos a veces tener un espacio propio, pero luego tampoco en la calle, a lo mejor ya podemos estudiar, ya podemos votar, pero ahora la violencia también, pues no nos deja estar a gusto, o sea, tenemos que vestirnos más o menos como hombres o no muy cortas o no mucho maquillaje, no pelo suelto, o sea, de diferentes maneras para no sentirnos vulnerables al acoso, a la violación, y también el hecho de sentir que siempre tenemos que estar acompañadas de un varón para sentirnos protegidas. Y el otro cautiverio, pues, es ahora el COVID, ¿no? Que no nos permite el contacto físico, que de hecho ya tenemos un cubreboca, ¿no? Que no permite la gestualidad, pues que nos bloquea en la empatía y en expresión corporal, ¿no? Y bueno, en las cartas a una joven feminista también, Alma Carla habla sobre la burka invisible, esta burka que no tenemos, pero que es como si la tuviéramos, ¿no? Y que no nos permite estos deseos, estos movimientos de los que hablaba hace un rato. Y bueno, hay otros cautiverios, pero a ver, no sé qué nos puede decir Blanca. Sí, justo lo comenta, nosotras nos apoyamos y es como nuestra base de este proyecto, el libro de Cartas a una joven feminista de la escritora Alma Carla Sandoval, en donde justo ella menciona que a las mujeres pues nos han enseñado a suicidarnos de varias maneras sin saberlo, ¿no? En el entendido, por ejemplo, de que la belleza cuesta y la belleza además duele o tiene que doler, ¿no? Y te tienes que sacrificar y te tienes que operar y te tienes que poner y tienes que siempre lucir como de una manera, a lo mejor, ¿no? En la que es más para los demás, no como para ti, ¿no? Entonces, además, otra de las cosas es por ejemplo, en el Calibán y la Bruja de Silvia Federici habla de cómo a la mujer finalmente se le tiene en cautiverio, ¿no? En la actualidad, a través del matrimonio o a partir del matrimonio, en el que finalmente sigue siendo un cuerpo encerrado, ¿no? Un cuerpo que se encierra en un rol de madre, en un rol de esposa, en donde está a cargo de los cuidados, ¿no? Entonces, sería partir de una pregunta de qué se encierra cuando se captura un cuerpo humano, ¿no? Un cuerpo femenino. Y justo el cuerpo como este lugar de expresiones, de comunicación, ¿no? En donde a las mujeres, pues, empecemos a buscar nuevas formas de entender que nuestro cuerpo es suficiente, ¿no? Es suficiente y además celebrarlo en diversidad, ¿no? Celebrar la diversidad corporal que puede haber, que no hay un solo tipo de belleza, que hay muchísimas, que apropiarnos desde el conocimiento de nuestros ciclos, de nuestras emociones, nuestras sensaciones, ¿no? Y como decía Ros, o sea, nos han enseñado a no incomodar demasiado, ¿no? A no hacer tanto ruido, a hacernos chiquitas, a no molestar. Y entonces justo lo que este proyecto apuesta es a generar y a tener en el cuerpo un territorio de espacio de experiencia creativa, que sea un espacio de experiencia para la creatividad a través de la literatura, del bordado, de la danza, rompiendo estereotipos heteropatriarcales impuestos, ¿no? Desde hace muchísimos años y de esta colonialidad, ¿no? De la cual también nos hablaba Ros. Entonces, pues justo creo que también esta pedagogía del cuerpo emancipado trata desde la creación literaria y la danza enseñar a decir lo urgente, lo que ha estado silenciado durante muchos años desde la palabra, pero también desde el movimiento, para justo asediar la inmovilidad, el sedentarismo, que además se le suma con esta pandemia. Me parece bien importante esto que mencionan, porque además es una dimensión profundamente política de la cuerpa, ¿no? Esto que mencionan se incluye también desde un proceso liberador que ya nos estarán platicando un poquito más, pero ahora que las escuchaba pensaba en que estos cuestionamientos quizá puedan ser recientes, pero que me parece que ya son, o que los escuchamos constantemente en generaciones jóvenes, quizá de feministas que están muy movilizadas, que se hacen estas preguntas, que hacen organizaciones justo, ¿no? Que ya hay un montón de proyectos también en torno a reivindicar la menstruación, o hacerla visible, hacerla como un proceso natural, y un montón de otros procesos que atraviesan nuestras cuerpas. Pero, ¿qué opinan ustedes o qué piensan ustedes también de las generaciones mayores, quizá, o de aquellas generaciones que, por una división tal vez clasista, continuamos o continúan en este encierro doméstico, ¿no? Yo pensaría que sí hay quizá ya una ruptura y un cuestionamiento por parte de las generaciones, quizá más jóvenes, quizá también más grandes, pero que sí hay otras estructuras, ¿no? Que atraviesan nuestra cuerpa, que justamente nos hacen seguir en este encierro, y en ese sentido, atendiendo este como proceso tal vez generacional, ¿qué piensan ustedes o cómo piensan ustedes que podría ser la emancipación o la liberación de la cuerpa, atendiendo pues estas diferencias, que no es quizá igual para alguien que pueda tener ya una movilización, organización con compañeras, que ya pueda ser quizá pues denominada más radical, a quizá alguien que de generaciones más grandes que todavía no ha podido hacerlo? Entonces, ¿cómo podríamos, o a partir de este proyecto que nos proponen, ¿cuáles serían las herramientas de liberación de la cuerpo? tengo el micrófono. Pues podría ser a través de justo mostrar con estas actividades y con este tipo de mensajes, haciendo el ruido necesario para poder mostrar estas vías de autovaloración, ¿no? En las que la cuerpa como territorio sea como un cronotopo de poética en la que la liberación nos enseñe allá de entrada y por principio, independientemente de la generación, a no avergonzarnos de nuestra forma, nuestro color, nuestra manera de habitar y estar en el mundo, ¿no? Entonces, creo que empezar a discutir y a cuestionar podría ser uno de los primeros pasos, ¿no? A través de la duda, de poner en duda muchas cosas, porque esto de la deconstrucción es todo un tema, ¿no? Y es un rollo bien complicado. Bueno, yo para agregar, justamente creo que a través de los proyectos culturales es como se llega a más gente, a las periferias, y justamente este proyecto busca esta interseccionalidad, ¿no? Y por eso buscamos descentralizar las actividades e ir hacia otros lugares que no son Cuernavaca, sino poblados más alejados, a donde a lo mejor el acceso al arte, el acceso a la información es un poco más complicado, el acceso también a la tecnología. Y bueno, eso es lo que me gusta del feminismo, ¿no? Que no es uno, sino que son muchos, y que cada vez los feminismos tratan de abarcar más problemáticas que nos atraviesan, como decías, ¿no? La edad, el género, lo rural, el acceso a la información, la clase. Y bueno, yo lo que puedo también decir es que el bordado precisamente creo que es una disciplina que nos habla de esto, ¿no? De una práctica ancestral, de una práctica que muchas mujeres saben que existe y que seguramente se las enseñó su mamá, su abuelita, y que es como un punto de partida, un punto de comunión que a lo mejor a otras mujeres hace que quieran participar, que se identifiquen. Nos han hablado ya de algunas herramientas, ya nos han platicado un poquito. A lo mejor para ir concretando un poquito más, no sé si pudieran decirme cuáles, a partir del arte, qué otras herramientas podrían como colaborar, o cómo la pintura, o el bordado, o la literatura pueden contribuir en esta emancipación. Ok, pues creo que todas las disciplinas tratan de lo mismo, ¿no? De explorarnos a nosotros mismos. El arte lo que busca es mirarnos hacia adentro y encontrar nuestras urgencias, encontrar cuáles son las cosas que más nos están ahorita preocupando o que queremos expresar de una manera más urgente, más pronta, ¿no? Para muchas mujeres tal vez es la violencia, para otras es la ansiedad por el confinamiento, la preocupación económica. Para otras será esta relación con su cuerpo, con que si se sienten bien, que si se sienten mal porque estamos subidas de peso o porque no somos blancas o lo que sea, ¿no? Y bueno, pues cada lenguaje artístico tiene su chiste, tiene su arte, valga la redundancia. Y bueno, pues creo que todas las prácticas artísticas también tienen en común el movimiento, ¿no? O sea, para bordar se necesitan las manos, para bailar se necesita el cuerpo, para la literatura se necesita también la vista, las manos para escribir, y pues creo que no nada más en cada disciplina, sino en cada objetivo de los talleres o en cada objetivo de una práctica artística, se puede lograr cosas muy diferentes, ¿no? Pero todas pues van centradas a esto, al autoconocimiento, a la relación que tenemos con las otras personas, a la forma en que nos relacionamos para ir rompiendo pues estos círculos de violencia, y pues eso. ¿Tú quisieras agregar algo, Blanca? Sí, solamente retomando el tema de la cuerpa, ¿no? Como espacio, recordar que finalmente ha sido desde siempre el cuerpo, la cuerpa, es una sede de la experiencia en donde se asienta el dolor, donde se asienta también el placer y el deseo, ¿no? Entonces, justo el arte y las artes en general, pues son herramientas y lenguajes que nos permiten relacionarnos no nada más con los demás y con el entorno, sino con la conexión de esta sede de nuestro cuerpo, de nuestra propia sede, como un soporte, ¿no? Como un soporte en el que habitamos el día a día. Y pues básicamente eso, ¿no? Ay, yo quiero agregar algo. Es que sí, súper, súper importante que mencionar esto, que es también tomar en cuenta el cerebro, ¿no? El pensamiento, el raciocinio, la creatividad, porque el cuerpo también es, o sea, es eso, ¿no? No es nada más lo manual, no es nada más hacer manualidades o artesanías que son muy bonitas, sino que las mujeres, aunque no sean artistas, aunque no hayan estudiado arte, aunque no hayan estudiado absolutamente nada, tenemos la capacidad creativa y tenemos la capacidad de entender, de reflexionar todas y todos. Entonces es justo como devolverles este poder a las personas, a la autonomía de la que pueden apropiarse y pues ya, ¿no? O sea, como romper esto de que las mujeres solo nos vemos bonitas, como que las mujeres solo hacemos cositas bonitas. No, también pensamos, también construimos, también reflexionamos, también podemos ser intelectuales, científicas. Claro, me parece bien bonito esto que mencionan, porque además es la combinación justamente, ¿no? O sea, es aprender nuestro cuerpo con H intermedia a partir de un montón de elementos que, como ya les decía, me parece que son profundamente políticos, pero que también me parece que puede ser un proceso de sanación, ¿no? Ya ustedes han mencionado las múltiples violencias, los múltiples confinamientos, cómo nuestro cuerpo o nuestra cuerpa ha estado históricamente restringida a un montón de opresiones. Entonces también como el arte o las artesanías, como mencionas, o los procesos creativos pueden servir también para sanar, ¿no?, estos procesos. Vamos a ir a una canción para que nos cuenten un poquito más de esta pedagogía de liberación y de cómo podemos irla concretando. Ya saben que están abiertos los micros en el Morra si tienen algún comentario. Ahora ya las compañeras dentro de poco nos estarán contando un poquito más del proyecto y de las actividades que van a hacer pronto. Entonces no se vayan de Morras Chambeando. Cuánto tiempo más. lugar es ser torturado y drogado con calmantes. 92 cárteles y un negocio que sube es inmoral. En comisaría se puede violar. 10-10 Y nos arrancamos, seguimos aquí en el Morras y vamos a entrarle a este tema y ya más concreto de la pedagogía de la liberación. Entonces, nuevamente para la gente que nos escucha, que no sabe, ¿no?, qué es la pedagogía de la liberación, ¿cómo la podríamos definir? ¿En qué consiste? Ok, pues la pedagogía de la liberación, pues es lo mismo pero al revés, ¿no? Es hablar sobre, bueno, es plantearnos formas en las que podemos trabajar todos los días, ejercitar nuestro músculo de la autonomía todos los días en la cotidianidad, y cómo también debemos de pedir cada vez se establezcan más leyes, más políticas públicas que nos permitan tener un entorno que también nos ayude a emanciparnos y a tener esta autonomía. Y bueno, pues en ese sentido puedo hablar, por ejemplo, en la salud, pues ahorita el etiquetado de alimentos, ¿no?, que le da a la población información para que pueda autocuidarse mejor, ¿no?, para que cuidan la cuerpa con lo que consumimos, ¿no? No tan solo para no subir de peso, sino pues porque tienen muchos tóxicos, muchos organismos genéticamente modificados que no sabemos la repercusión que van a tener, y los venenos, ¿no?, con los herbicidas, todo esto. Pues también apropiarnos del espacio público y seguir exigiendo espacios seguros, libres de violencia. Otra cosa, pues normalizar el apoyo psicológico, ¿no? Muchas mujeres todavía, y muchos hombres también, no sienten que les da pena, pues, decir que necesitan un psicólogo, que están yendo a un psicólogo, ¿no? O sea, como cada vez decir más, yo estoy en terapia desde hace tantos años, voy cada semana y me está sirviendo, y la persona que tú ves aquí, que la ves tranquila y calmada, bueno, necesita apoyo psicológico para estar así. Otra forma, pues, es el trabajo horizontal. O sea, las mujeres estamos haciendo muchos esfuerzos por trabajar de manera horizontal para romper estas cosas de la verticalidad, ¿no? O sea, de que alguien te manda, de que alguien tiene que decir cómo se hacen las cosas, a qué horas se hacen las cosas. Y más bien, las mujeres creo que estamos haciendo un buen trabajo horizontal en la gestión de proyectos, ¿no? Este es un ejemplo de eso, o sea, que todas estamos colaborando de igual manera, todas desde nuestra mini trinchera, ustedes en este programa de radio, ¿no?, abriendo espacio también, ¿no?, porque pues todo está muy centralizado, todavía muy patriarcalizado. O sea, en la cuestión, por ejemplo, de publicación de libros, pues las editoriales pues nada más son un par y tienen todo el monopolio. Entonces, el hecho de que también haya más mujeres ahora creando nuevas formas, ¿no?, de autopublicación, por nuevas editoriales, ahora va a abrir una de utópicas, ¿no?, para que las mujeres podamos hacer ahí nuestras publicaciones. es importante, y esas formas de trabajo, como lo decía, ¿no? O sea, que no haya protagonismos, que no haya rivalidades, sino que haya trabajo en equipo. Y pues bueno, también mencioné la niñez, que es súper importante. Alma Carla también va a dar un taller con personas más jóvenes acerca de hacer cartas, ¿no? Cartas de una joven feminista. Y pues es súper importante que nosotras como mamás en la casa, ahora que tenemos lo de la escuela en casa, pues podamos tener estas prácticas horizontales igual con los niños, ¿no? O sea, que no nos vean como de forma como que nuestras prácticas son autoritarias, sino más bien de cooperación mutua, ¿no? De que todos aprendemos de todos. Y pues ir rompiendo los estereotipos, ¿no? Con los juguetes, en el deporte. Y también exigir, ¿no? A las escuelas que tengan, pues, una perspectiva de género y que sean más inclusivas cada vez. Y bueno, pues también está otra práctica de emancipación, pues es las nuevas masculinidades, ¿no? También para que los hombres tengan esos espacios y que no piensen que las mujeres vamos a hacerles ese trabajo de reflexión, sino más bien seguirlos impulsando en que ellos puedan generar sus propios espacios para hablar de sus masculinidades. ¿Quisieras agregar algo, Blanca? Sí, en relación a nuestras cuerpos, pues también hablar de esta sumisión inconsciente que traemos introyectada, y las mujeres, ¿no? Es una sumisión que nos hace sentirnos inferiores de manera como muy inconsciente interna y está como arraigada, ¿no? Y se traduce en una no aceptación de nuestras cuerpos y que finalmente nos lleva a estar en desacuerdo constantemente y a desconocer nuestras propias necesidades, sensaciones, emocionalidades, etcétera. Y eso justo nos lleva a la pasividad y al malestar, ¿no? Entonces, como decía Ros, a través de la psicología, por ejemplo, y a través del arte, empezar a manifestar estos miedos que tenemos, estas ansiedades, y eso que nos lleve poco a poco a ir descubriendo nuestros deseos, ¿no? A descubrir realmente qué es lo que yo deseo y no qué es lo que desea el otro puesto en mí todo el tiempo y siempre estar dando como cumplimiento al deseo ajeno porque no conozco mi deseo, porque no conozco lo que yo necesito, lo que yo requiero. Entonces, pues todo esto para finalmente darnos y recordarnos a las mujeres sobre todo nuestra existencia y nuestra visibilidad en el mundo, ¿no? En un país que se ha empeñado en hacernos invisibles, en desaparecernos, en matarnos. Entonces, en donde se nos ha negado este control por nuestro propio cuerpo, dejar de ser un fetiche más para los hombres, ¿no? Dejar de ser un fetiche masculino. Entonces, no tenemos cuerpos, somos cuerpos. Ajá. Y entonces, ¿qué desea este cuerpo y o esta cuerpa, ¿no? Desde las mujeres, desde un lenguaje más inclusivo que involucra los géneros. Y por ejemplo, con la danza, que es como la disciplina que a mí me corresponde, se puede hacer visible, ¿no? A través de hacerlo público en el sentido de que puede ser un baile, un movimiento, puede ser también una protesta, ¿no? Una protesta levantando la voz desde el cuerpo, ¿no? Levantar la voz para todo aquello que nos ha acosado durante años, que nos violenta y que nos hostiga, ¿no? Entonces, pues el arte, las artes, la literatura, el bordado, la danza, todo esto se vuelve un laboratorio vivo en donde el estudio de la cuerpa, pero como decía Rosa hace rato, no nada más la cuerpa en el sentido motriz, sino también intelectual y de las funciones cerebrales superiores, como lo es la memoria, la percepción, el lenguaje, el pensamiento, ¿no? Entonces, en donde estas cuerpas se vuelven el objeto de estudio en estos laboratorios vivos, en donde pues son cuerpos que hablan de su historia, de su experiencia, de sus emociones, de sus sensaciones, de sus modos de andar en el mundo y que te permiten o te puedan permitir ir reconstruyendo una relación con él, con tu cuerpo, ¿no? O ir redefiniendo símbolos, roles y funciones que tienes tú en este mundo y en este andar. Oye, se me ocurrió algo de lo que estabas diciendo. Bueno, yo pensé como que el arte nos ayuda a ejercitar nuestra voz, ¿no? O sea, desde los espacios íntimos, pues de entrada con nosotras mismas y luego pues al hacer una pieza, pero luego también al socializarla se ejercita la voz, ¿no? Para que después podamos decir lo que queremos, lo que este cuerpo desea, frente a otras personas que incluso nos intimidan, ¿no? Como la propia familia, la pareja, y es como bien frecuente que nos digan que somos intensas o que estamos exagerando, que incluso somos agresivas. Dramáticas, solo, histéricas, locas. Solo por pedir lo que queremos, solo por decir lo que nos gusta. Entonces, pues sí, creo que es muy, muy valioso lo que dices, ver el arte como este laboratorio para ejercitar esa voz. Sí. Sí, fortalecer justo este rol y estas funciones que han estado censuradas durante mucho tiempo, ¿no? El famoso calladita te vas más bonita, no, ya no aplica, ya no es vigente, es romperlo completamente y justo con estas actividades es lo que nosotros pretendemos, ¿no? Sí, y creo que todo esto que mencionan, todas estas pues prácticas, herramientas, ¿no? Que podemos aplicar a través del cuerpo, pues son sumamente disruptivas con el sistema, ¿no? Estamos desafiando una manera en que se nos ha dicho que debemos ser, cómo debemos actuar, cómo debemos hablar, lo que queremos, nuestros deseos. Entonces es sumamente desafiante, ¿no? Y en ese sentido me gustaría preguntarles, pues, ¿cuáles son los retos, ¿no? Para llevar a cabo todas estas prácticas que ya mencionan. Bueno, hay muchos retos, ¿no? Porque, como bien dice Ros, estamos todavía en un mundo donde se nos censura, donde se nos critica, donde se nos señala como locas, como intensas, como exageradas, como dramáticas. Entonces, creo que el reto principal es ir nadando contracorriente, ¿no? Contracorriente porque es complicado todavía que la gente nos tome, no en serio, pero de repente es como, feministas, ¿no? Entonces, es como empezar a tomar en serio, ¿no? Desde la construcción del lenguaje, a lo mejor la utilización del lenguaje, la redefinición de roles. Entonces, yo creo que los retos principales es ir luchando contra esa corriente que viene impuesta de manera social desde hace muchos años, o sea, seguir luchando con el patriarcado. Y bueno, el reto, creo que ya lo hemos, eso sí lo hemos logrado y lo aplaudo al feminismo, que hemos hecho ahora el movimiento mucho más visible que antes, ¿no? Hemos obtenido visibilidad. Uh-huh. Entonces, no sé, por ahorita se me ocurre solo ese reto, no sé. Otro reto es el que estamos en una época de la inmediatez, ¿no? De que queremos una pastilla mágica para bajar de peso y para solucionar nuestros problemas. Y entonces es pensar que es un proceso de todos los días, la deconstrucción, la reflexión acerca de nosotras y la forma en que nos relacionamos es un proceso de todos los días. Y yo creo que nunca va a acabar, entonces es como quitar esta idea de que el feminismo es una cosa mágica o que hay una solución, una receta mágica para salir de las violencias o que hay una forma inmediata para poder reconciliarme con mi cuerpo. No existe eso. Ese es otro de los retos. Sí, es esto, ¿no? Un constante habitar y un constante aprender cómo habitarnos y habitar, ¿no? Vivi, ¿te gustaría hacer una pregunta antes de irnos al último bloque? Sí, más bien es como, sí, pregunta como comentario. Bueno, algo que también me gustaría rescatar en esta importancia que le dan a las emociones es que también hay una como división de género de las emociones, ¿no? Es decir, cuáles tenemos permitidas como mujeres y cuáles no, ¿no? Y en ese sentido la rabia, el enojo, el coraje es como lo que decía, ¿no? Lo que mencionaban, estás loca, eres histérica, ¿no? O sea, no se nos permite estar enojadas, ¿no? Entonces, También me parece bien interesante esta propuesta que traen, porque creo que también a partir de estos elementos o de estas herramientas es una forma de trabajar con nuestro enojo, ¿no? No negarlo, pero una forma también a lo mejor de trabajar nuestra frustración o esta pues emoción que también pareciera que está muy negada, ¿no? No puedes estar enojada, está mal que estés enojada. Y respecto a eso y lo que mencionaban ahora con los retos, hace poco tuvimos un programa con unas compañeras también muy chidas de la colectiva Luis Michel, y ellas justamente traían una propuesta como de evitar el conflicto, ¿no? Es decir, esto que mencionaban respecto a que pues son procesos de deconstrucción que los estamos trabajando todo el tiempo. Entonces me recordaba un montón ese programa, que si bien acá estamos hablando de una emancipación, no sé qué piensan ustedes, ¿no? De esta idea de evitar el conflicto, quizá de hacerlo con alegría, ¿no? De que quizá estas estructuras difícilmente vamos a desmontarlas pronto. Entonces, ¿qué impresión les da a ustedes esta idea de evitar el conflicto con alegría? Bueno, ¿quieres hablar tú primero, Blanca? Bueno, nada más brevemente, a mí lo primero que me surge cuando escucho evitar el conflicto es a confrontarlo, ¿no? Porque estamos como acostumbrados a evadir nuestros miedos, a evadir lo pendiente, ¿no? Y a seguirlo aventando a lo pendiente, algún día, mañana, y a posponer. Entonces creo que la confrontación es una de las acciones que nos puede permitir evitar el conflicto, confrontarnos con eso que nos está generando ruido, con eso que nos está generando o que nos está poniendo el pie, pero desde espacios armónicos, en el sentido de armónicos me refiero a reconciliación, ¿no? A una reconciliación, primero pues contigo misma y después con tu entorno. Entonces es lo primero que me surge, que me viene a la mente. Lo que yo pensé también es un poco en ese sentido, pero yo lo pensé en que también se nos interpela y se nos juzga mucho por posicionarnos dentro de lo que llaman algunos ser víctimas, ¿no? Que no te victimices, pero yo creo que es bueno reconocer que algo nos está haciendo daño, es bueno reconocer que a veces las cosas nos sobrepasan y que no tenemos herramientas para salir de eso, que nos sentimos totalmente vulnerables ante una situación en la que creemos que no podemos salir, que es complicado, ¿no? Pero hablarlo es importante, o sea, y sin tener miedo que nos digan, ay, no te victimices, tú puedes, échale ganas, o estás tonta, o qué te pasa, o sea, no, yo creo que no hay que tener miedo de sentirnos víctimas en algún momento, ¿no? Porque yo creo que ese es el primer paso justo como para primero socializarlo y después ya de ahí, pues ahora sí, agarra impulso y, como dice Blanca, confróntalo. Y bueno, aportando a lo que dice Ross, sería como entender y reconocer nuestra propia vulnerabilidad, ¿no? O sea, sí estamos en una lucha en la que tratamos de empoderarnos y de fortalecernos y de apoyarnos y de tejer redes, pero finalmente saber y entender que tenemos vulnerabilidades y sacarlas y entenderlas también es un proceso muy complicado, ¿no? A veces en el que dice Ross, pues no es que nos hagamos las víctimas, ¿no? Pero reconocer que tenemos ciertas, no me gustaría llamarlo debilidades, pero a lo mejor a veces ciertas deficiencias o ciertas inquietudes, ciertos temores, y trabajarlos, pues no tiene por qué estar mal, ¿no? Al contrario, creo que el sentirlo, el conocerlo, te puede permitir trabajarlo. Sí, me parece súper bonito esto que mencionan, porque también en esta idea, pues como de estarnos deconstruyendo, en esta idea de estarnos como liberando de un montón de cosas, a mí en lo personal me parece que luego hay muchas presiones, ¿no? Como ya si tienes amigos hombres en algunos espacios o en algunas, no sé si llamarlo corrientes o no, pero como que hay muchas presiones en torno a un montón de cosas, ¿no? Entonces también tuvo cuestionarte todo el tiempo de estaré fallando al movimiento, estaré fallando a mi feminismo, estaré fallando, ¿no? Entonces esta idea también de la víctima coincido mucho en eso, en que claro que nos están haciendo daño y claro que podemos salir de ese daño y tenemos la fuerza y tenemos la agencia, pero a veces también necesitas como quedarte ahí, o sea, no quedarte en el daño, sino quedarte antes de actuar, ¿no? Vamos a ir a una canción para ya entrar al último bloque con las compañeras y que nos cuenten un poquito del proyecto que van a realizar dentro de poco en Morelos. Ya saben que están abiertos los micros, si tienen alguna duda, volvemos. Estamos de regreso en Morras Chambeando y pues ahora sí quisiéramos que nos platicaran. Ya nos han hablado un poquito de las actividades que van a tener, pero a qué responde, bueno, y también a qué responde este proyecto, pero eso, si pudieran contarnos qué actividades va a haber, si va a tener algún costo, qué día se va a llevar a cabo, dónde pueden contactarlas. Ok, bueno, este proyecto es importante mencionar que surge de una convocatoria que se lanza aquí en el estado de Morelos a través de la Dirección General de Promoción para la Paz de la Secretaría de Turismo y Cultura, en donde se llama Correr con Lobas. Entonces, nosotras fuimos seleccionadas con este proyecto y bueno, el evento está programado en el mes de noviembre, o sea, ya a la vuelta, en el marco de los 16 días de activismo de violencia contra la mujer. Entonces, va a ser un fin de semana, está pensado viernes, sábado y domingo. Y además surge, el proyecto también es importante mencionar que surge de una primera alianza entre la bailarina Silvia Muedano, que es integrante de la colectiva Dos Raíces, y la escritora Alma Carla Sandoval, que es la autora de libros Cartas a una joven feminista, de las cuales desde hace un año más o menos empezaron a hacer un performance de danza que involucra pues movimiento, danza, y además el vestuario que utiliza Silvia es todo un collage que hace de un recorte, porque además lo hace cada que lo presenta, recorta como portadas e imágenes de las revistas donde están las mujeres súper estereotipadas, ¿no? Con el bikini, la crema, todo, y entonces se hace todo un collage y se tapiza el cuerpo con eso. Y a través de la lectura de las cartas, ella va rompiendo y va saliendo de esta envoltura de imágenes que son las que nos tienen atrapadas, ¿no? De durante mucho tiempo. Entonces, este primer performance que se presentó ya hace más de un año, más o menos, y que se ha presentado en diversos foros aquí en el estado, pues justo después nace esta idea de hacer un proyecto mucho más integral que no nada más incluyera a la danza y a la literatura, sino también se incorporaran otros públicos como niñas, mujeres, hombres, ¿no? Y además se integraran otras disciplinas artísticas como lo es el bordado, lo es la videodanza, también va a haber algo de materiales reciclados y, bueno, obviamente la danza y la literatura. Entonces, este proyecto surge en este marco, va a ser el día viernes 13, va a haber talleres el viernes, talleres el sábado, y el día domingo es un festival para clausurar las actividades, un festival de clausura. Sí, así es. Bueno, van a ser en Cuernavaca, en Tepoztlán, en Tlaltizapán y en Jiutepec. Van a ser 6 talleres el viernes 13 de noviembre, 6 talleres el sábado 14 de noviembre, y como dice Blanca, el sábado va a ser la clausura en el Jardín Borda, donde se van a exponer también algunas piezas que resultaron de las exploraciones de los talleres, como el de escultura y el de bordado y el de las cartas. Pues eso, los talleres del viernes, por ejemplo, son Lo Bailado Nadie Me Lo Quita, que lo va a impartir Dos Raíces en El Chocolate, 9 a 12. Va a haber también Maternidades Conscientes, de 9 a 11, también en Los Chocolates. Escribir Una Carta es Liberarte, de 11 a 1. Videodanza Feminista, de 4 a 6. Esto yo creo que va a ser súper interesante, porque justo las chicas que lo imparten ya tienen experiencia haciendo videodanza. Entonces, pues en la cuestión técnica y en la cuestión de creación y de danza, pues sí va a estar muy bien esta actividad. Del Hogar a la Galería, también con Concha de María, ese va a ser de 5 a 7 y ese va a ser con materiales reciclados. Esto está súper interesante también, justo también es como este esfuerzo por quitarle poder al capitalismo, ¿no? Y hacer algo con estos materiales que ya creemos que no sirven. El sábado van a ser los talleres de bordado en diferentes horarios. Uno va a ser en Tlaltizapán y otro en Jiutepec. Va a haber también uno que se llama Encontrándonos, una exploración a partir del performance con Silvia Mohedano. El performance que hizo Silvia Mohedano a partir del libro de Capas que Danzan, como decía Blanca, pues es lo que dio como origen a todo el proyecto, ¿no? Entonces Silvia nos va a enseñar pues esta exploración a partir del performance. El sensorial de masculinidades va a impartirlo Emanuel Camacho y ese va a ser a través de Zoom el sábado 14 de 12 a 2. Y va a haber una mesa de diálogo muy interesante con algunas chicas de la colectiva Contingentas. Va a ser de 5 a 7 también en el Centro de Desarrollo Comunitario de los Chocolates. Y bueno, importante también decirles que por el tema del COVID, para tener sana distancia, hay un aforo restringido, un aforo muy pequeño, entonces necesitamos que se inscriban. En las redes sociales hay un formulario, en las redes sociales de Facebook, de Instagram, de Twitter, Cartas que Danzan, van a encontrar este link para el formulario para las inscripciones de los talleres. ¿Tienen algún costo las actividades? No, son totalmente gratuitas. Todas las actividades, los talleres, el festival de clausura, todo va a ser gratuito. Y pues lo que se buscó fue la integralidad, o sea, hacerlo muy diverso, ¿no? Para diferentes públicos, taller para niñas, para hombres, para mujeres. Y todo es gratuito. Como dice Ros, nos pueden encontrar en redes sociales como Cartas que Danzan. Y el festival de clausura, justo lo que queremos es mostrar estas exposiciones que se hayan hecho de los talleres de bordado. Va a haber también una muestra escultórica con las actividades del taller de reciclado. Va a haber un círculo de lectura con lo con las participantes del taller de cartas, tanto de niñas como mujeres, y va a haber una pequeña muestra de videodanza con las que van a impartir estos videos con una visión más feminista. Y va a haber también función de danza con la colectiva que sustenta el proyecto, que es la colectiva Dos Raíces, y vamos a tener como invitadas también al grupo de danza contemporánea La Silla de Daniela. La clausura va a ser en el Jardín Borda, es un lugar muy emblemático aquí en la ciudad de Cuernavaca. Este es el día 15 de noviembre y es de 12 a 13 horas más o menos. Perdón, de 12 a 15 horas más o menos. Y para quienes no andamos por allá y van a ver algunas actividades en vivo, en su Facebook quizá, o se van a grabar, y ¿habrá posibilidad de acceder o quizá de acceder a las muestras? Pues la idea es hacer algunas transmisiones en vivo, ¿no? Para poder compartir con todos los que no puedan acudir, ¿no? Acudir con nosotros. Obviamente también estamos esperando cómo se van a seguir dando las condiciones de sanitarias, porque nos estábamos platicando al principio que han estado como bastante extrañas, últimamente ha habido más movilización, pero trataremos de hacer todo vía también transmisión o lo que se pueda, y el taller de masculinidades sí es virtual, ese no es presencial, es vía Zoom, y eso es algo que pues también les puede permitir en la distancia participar. Pues ahí está toda la información. Les agradecemos un montón el haber estado el día de hoy con nosotras. No sé si pueden repetir sus redes sociales o dónde podemos localizar el proyecto, las actividades, a ustedes. Sí, nos pueden encontrar como Cartas que Danzan en Instagram, Facebook y Twitter. Así, como Cartas que Danzan. Ay, pero muchísimas gracias a ustedes por el espacio y está padrísimo este proyecto que tienen. Muchas felicidades. No, más bien, muchas, muchas gracias a ustedes. Es un proyecto, como pudimos ver a lo largo del programa, y que además algo que nos late un montón es que se va a como centrar o concretar en actividades en las que nos podemos ver a la cara, en las actividades que, ¿no?, que tienen a lo mejor un tipo de vínculo también que es muy colectivo, pero que además está profundamente, bueno, es que soy fan, entonces está como muy politizado, como que tiene, pues temas como bien importantes al espacio público, como es el cuerpo, como son las emociones, la cuerpa, territoria, cómo emanciparnos. Entonces nos ha parecido un programa súper chido, muchas, muchas gracias de verdad. Me parece que también son vías y herramientas que ya se están llevando a cabo. Y pues nada, solo agradecerles. Yo voy a aprovechar para despedirme también. Les recordamos que vamos a subir el programa a la plataforma de Archip. Ya lo andaremos compartiendo en el Facebook. Y pues muchas gracias por haber estado el día de hoy acá, pero también muchas gracias por su trabajo. Muchas gracias a ustedes. De verdad ha sido un placer para nosotras conversar esta tarde con ustedes. Y saludos también a todos los que nos escucharon. Muchas gracias por escuchar este programa. Pues bueno, yo también me despido. Les agradezco mucho a nuestras invitadas, a los escuchas, a Vivi que estuvo en los controles poniendo la música. Y pues nos escuchamos a la próxima. Esto fue Morras Chambeando una vez más. Encontré mucha gente que quería salir. Quise caminar como ellos, intentando.